Bueno, rapacinos, estamos aquí otro jueves. Estoy en Edonia, y otra vez en Edonia. Eso de la incapacidad para sentir el placer, eso de la ausencia del placer, eso ya es la anedonia. Y la anedonia suena todos los jueves a las 10 de la noche en la Radio Cucaracha, Y yo me estille un programa que les más de las veces faigolo yo solo. Lo que pasa que esta vez está aquí un rapacín, un collacio que quiere decir una cosina. Voy a ponerlo a ver qué yo lo que quiero decir. De 25 años de Rona y se me da mortal de necesidad. Entonces es el Soans y el de la guardia apareció se y dice hoy. Tienes mucha suerte. Pero pa' sacarte de esta voy tener que usar la toa, que es que lo faiga. Sí, failo. Val, pero ten en cuenta que quedes en sin suerte pa' lo que te reste de vida. Lo me vivió pa' ver cómo la mujer de so vida lo deseaba por otro, y tuvo que seguir viviendo, porque el so corazón empeñábase en yatir el tao que puede ser expresado un yel tao verdadero, el nome que puede ser nomao un yel nome verdadero. Lentamo del cielo y de la tierra, a fallas en el non ser. El ser yel ama de toles cosas. Bueno, escuchasteis al rapaz este, ¿eh? Este sí que yo un anedónico de la hostia. Como parece que no se lo escuchó muy bien, voy a ponerlo para que suene otra vez. Porque, oye, está aquí el rapaz empeñado en falar. Y nada, hombre, nada. Oye, pues que fale, que fale. 5 años de una enfermedad mortal de necesidad. Entonces es el Soans y el de la guardia aparecióse y dice hoy. Tienes mucha suerte. Pero pa' sacarte de esta voy tener que usar la toa, y es que lo faiga. Sí, failo. Val, pero ten en cuenta que quedes en sin suerte pa' lo que te reste de vida. Lo me vivió pa' ver cómo la mujer de so vida lo deseaba por otro, y tuvo que seguir viviendo, porque el so corazón empeñábase en yatir el tao que puede ser expresado un yel tao verdadero, el nome que puede ser nomao un yel nome verdadero. Lentamo del cielo y de la tierra. Bueno, eso como me arreglo, que salme siempre bueno, no me salen unas derechas, no me salen unas derechas, porque esto de la tecnología está claro que para mí no ye, joder, para mí no ye. Bueno, nada, el rapecín este, bueno, ya visteis que vida más triste, que vida más triste tiene, y la de Dios, y la de Dios. Pero bueno, hombre, no ye para tanto, hombre, no ye para tanto, habrá que pone un tema, a ver si se espabila, a ver si... ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hostia, que yo lo que estoy viendo... ¡Me cago en 10! ¿Qué, que estás ahí o? ¿Estás ahí? De lo tuyo, quiero decir, de... Hombre, si estás ahí, la verdad... Tiene pecado, ¿eh? Tiene pecado porque... Bueno, hombre... Cuando tenías que estar, no tuviste... Y ahora... Ahora que ya no hace falta que estás... Bueno, pues... Oye, voy a dedicarte a ti también el próximo cantar, ¿vale? A ver si te presta, pues bien, hombre, pues bien. Y si no, pues este collazo que tuvo aquí contando la su historia, ¿vale? Venga, pongámoslo ahora. Separar. Viste eso, como ya la vida. La vida ya la hostia, ya como este programa mismo, talmente. Empezó con un mundo maravilloso, what a wonderful world, con ese Louis Armstrong ahí. Después este rapaz contábanos la mala suerte que tiene. Y un rapaz que tiene mala suerte, tiene muy mala suerte, y a lo mejor tiene mala suerte por esa atrocidad llamada amor, en fin. Pero si te pasen estas desgracias, estas cosas malas que tienen la vida, estas cosas que pueden ponerte anedónico en un momento, porque pones anedónico y es la cosa más fácil del mundo, pues hombre, nunca da otro que resistir, que facese de fierro para endurecer la piel, Por más que el viento sople fuerte y sople na to contra, pues hay que hacer como la xungueira, que doblase pero sigue en pie, O sea que ya lo sabéis, todos los que estáis ahí, son las 10 de la noche, me cago en 10, son las 10 y cuarto ya. Todos los que estáis ahí escuchando este capítulo de Anedonia, y que a lo mejor sois un poco anedónicos, podéis contármelo si queréis, podéis mandarme un correo electrónico ahí a historiacuca@gmail.com, cualquiera de los que estéis ahí, da lo mismo que estéis escuchándome por 107.3 de la FM o que estéis escuchándome por la www.radiocuca.org. escribísme, decísmelo, contáismelo cómo facéis para resistir. Me cago en 10, hay que resistir. Resistiré. Cueste mantenerse en pie,

el nome que fuese nomaunum y el nome verdadero. Lentamo del cielo y de la tierra, a fallas en el non ser. El ser y el ama de toles cosas. Por eso la dirección al non ser lleva a la contemplación de la esencia. La dirección al ser lleva a la contemplación de les formes. Los dos son lo mismo en el principio, y del verdadero que fuese más es nomaunum y el tao verdadero. Bueno, eso tampoco es mejor, tampoco es mejor. Y es complicado, ¿eh? Y es complicado de pillar, no lo pillé yo de todo, pero bueno, no está mal. Y tienes, no sé, alguna otra cosuca que decir, a ver si, bueno, algo que también sería así prestoso. Cuando arriba la tierra, todos reconocen la belleza como belleza. Asina queda constituida la fealdad. Cuando enriba la tierra, todos reconocen la bondad como bondad. Asina queda constituida la maldad. Porque el ser y el non ser medren siuntos. Lo fácil y lo difícil complementense. Lo largo y lo corto desendolquense siuntos. Alto y vacío van siunios. Voz y tono afallense siuntos. El en antes y el después, nuntan siebraos. Asina también lo fa el sabio. Descansa nación en sin actuar. Instruyen sin falar. Créense todos los seres en sin que él los origine. Él nun crea ni posee nada. Nun actúa ni conserva nada. Desea la obra acabada. Non continuando nada. Y non permaneciendo. Nunca nun queda excluido. Bueno, eso nun está mal, nun está mal, la verdad. Yo filosofía de esta oriental, que ya sabéis que a mí... préstame un poco ñín. Estoy siempre con el rollo este, de que si el taoísmo, el tal, porque vamos a ver. El odio nun está bien. El rencor nun está bien. No porque nun está bien, a mí sí también. Pues pasátelo bien, o sea, pues aprovechalos para espabilar un poco y tal. Veis Faiselman, es el que escuchara Faiselman, es que decía, yo me quedo un 10, yo odio, yo tal, el odio positivo que vos puse. Bueno, pues sí, es verdad, pero hombre, también es verdad que, va, oye, pues hay que ser un poco más positivo, más optimista. Hay que mejorar esto, hombre, hay que mejorar esto. Porque el odio duele, hombre, el odio duele, y no llegue que ellos duelen a los demás, y que duele a ti también. El que vive para la venganza quedan sin vida cuando se venga. El que vive para odiar no está viviendo para sí mismo, está viviendo para aquello a lo que odia. Entonces, hombre, pues cuido yo que no sobraba de ser un pocoñín más positivos de vez en cuando. Principio místico, sencillo espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo del universo. Principio místico, sensible espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo. De vida lleva toda semilla, el destino inexorable siempre la germina, desde antes que nazca y después que se muere. La energía infinita, mira, permanece. El cosmos eterno nos dio los elementos y la tierra madre que nos dio su gran secreto. Ahora queremos ponerla de rodillas, tratando de humillar la raza humana, se suicida. Contra la pobreza de espíritu debemos luchar con ímpetu. Echemos de planeta al mismo diablo, echémoslo con fiesta, echémoslo brincando, brincando, brincando, por un mundo mejor, brincando, brincando, para exorcizar. Principio místico, sensible, espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta. inmenso. Principio místico, sensible, espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo. No somos dinosaurios que a desaparecer estuvieron condenados, pero hay en este mundo muchos grandes lagartos, orates del poder, destructores, avaros. Por eso no quiero empuñar un arma, por eso no quiero aprender a matar. Tampoco quisiera estar programado para ser presa tan fácil del mercado. Este será el siglo de la paz, tiempo para la espiritualidad. Que lo oigan bien los señores de la guerra, que lo repitan los profetas en cada esquina del planeta. Contra la pobreza de espíritu debemos luchar con ímpetu. Echemos del planeta al mismo diablo, echémoslo con fiesta, echémoslo brincando, brincando, brincando, por un mundo mejor, brincando, brincando, para exorcizar. Encima de todo lo material, origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo del universo. Principio místico, sensible, espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo del universo. Principio místico, sensible, espiritual, nos coloca por encima de todo lo material. Origen, esencia, sustancia interior, nos conecta con el ritmo espiritual. O sea, ya pasó media orina de programa, nada menos, ¿eh? Media orina, ya son las 10:30, sigues aquí en la radio Cucaracha, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, si ya que estás en Uvieu o alrededores, casi mejor en los alrededores que en Uvieu. Porque en Uvieu hay bien de barrios en los que no se sintoniza bien, y por embargo, pues en Nava escuchas estas cosas que pasen con las ondas hercianes. Y eso sí, ya como podéis estar en coche a estas horas, en los coches no sé por qué, pero sintonizase muy bien. Y hombre, también pasa una cocina: si no podéis sintonizar bien 107.3 de la FM, hostia, ahora podéis escucharnos en internet, en cualquier parte del mundo, con buen sonido, comodinos ahí delante del ordenador y tal, en www.radiocuca.org. Y si queréis, bueno, pues podéis llamadme por teléfono, podéis contarme alguna cosina, si vos parece, si vos peta. Al 985-2981-37, si vos parece, pues llamáisme y contáisme algo. Hombre, a lo mejor no busco yo el teléfono, Que sé yo, pues, hombre, si me llamáis, yo qué sé, pues... mientras una canción, pues a lo mejor pues lo cojo. Si me llamáis mientras estoy hablando, pues hombre, casi seguro que no os lo voy a collar. Pero lo que sí podéis hacer, no voy a engañaros, hombre, que tengo yo mi corazón y me prestaría mala de Dios que de alguien me mandara algún correo electrónico, hombre, que mira que llevo aquí tiempo ya, joder, octubre, ya por octubre en tan bello con este programa, ya estamos en enero y que no me escribe la gente, hombre, anime, pues hombre, escribime. Tengo yo un correo electrónico más guapo que Dios, que se llama historiacuca@hotmail.com. We'll be right back. eso. ¿Visteis? ¿Visteis la que se montó? Me cago en 10. Que si fuego, que si cosas rotes, que si vales de goma. ¿Y qué pensáis? ¿Que yo por lo que decía la canción? ¿Por los desaloxos esos? No, que va. Esto fue todo, ¿eh? Fue todo porque la semana pasada no hice el programa. No hice el programa, entonces toda la gente que estaba ahí esperando para escucharlo. Dicho, me cago en 10, no hay anedonia, esto que ye, no está aquí la anedonia, vamos a armarla, vamos a armarla de Dios por ahí, me cago en 10. Vamos a cortarle Skype, vamos a romper, vamos a prender el fuego, vamos a romper los cristales. Ah, a todo eso, me cago en 10. Que os falé de algún día de lo que a mí me presta el sitio este, hombre, de lo que a mí me presta Asturias. Asturias y un sitio guapo, ¿eh? Guapo para estar, guapo para vivir, ¿eh? Y aquí pasen cosas, fáense canciones guapes, hay cuentos guapos. Por haber hay hasta leyendas urbanas. Mira tú, ¿eh? Leyendas urbanas. Y tenemos aquí a un... Al nuestro presidente. Buah, que hay un presidente. Me cago en 10. Enorme. Descomanado y ese presidente. Pues ese presidente contónos una vez también una cosa que se decía por ahí, pero que ye mentira. Que ye una leyenda urbana. Y eso de la gente que migra, que marcha de aquí para trabajar, ¿eh? Eso no ye verdad, ¿eh? Ye todo inventado, porque aquí hay trabajo de sobra para todos. Y trabajo de todo, ¿eh? De todo, de cualquier cosa. No anden que si pidiendo, oh, que si experiencia, que si tal. No. Aquí hay trabajo de muchas cosas, hombre. La gente, por ejemplo, que folla a la universidad, tal, no tiene problema ningún para encontrar trabajo, ¿eh? Y entonces eso de que la gente tiene que marchar fuera de Asturias, pues es mentira. El que marcha, ye porque quiere, ¿eh? Ye porque y peta él, porque da la gana, nadie no lo manda, digo yo, no sé. Hombre, a ver, yo, oye, verdad, del 2003 para aquí, cada trabajo nuevo, hombre, la verdad que gano menos que el anterior. Pero bueno, tampoco llevo a marchar, ¿no? Y hombre, estamos ahora en el 2008, en el 2007, fue bien, porque tuve nada más cuatro contratos. Hombre, y eso sí, trabajé 11 meses de 12. O sea que tampoco no tan mal, cuatro contratos, pero para trabajar tanto. Claro que el anterior, joder, el 2006, siete contratos. Y para trabajar 6 meses, ¿eh? Desbus cuenta. Oye, pues, hombre, y tampoco vos penséis que hay trabajos y tal, qué sé yo. No. Que si tirar leche podre, la central lechera. Que si fregar los baños ahí en la térmica Soto Rivera, no, unas cosas que dices tú, pues dices tú que igual no sobra marchar, ¿eh? Igual que marcha en un ye porque quiere, pero bueno, ya. Un hombre que ya lo hemos encontrado. Entonces, por apenas soporte. Radio Sele, Onda de Libertad. Deseó la casa en su pueblo y el chaval, los collacios le hicieron vendiose al capital. Tuvo que colar para ir a ganar el pan. Siente que va, siente que va. Del cielo un humor bailaba, el monte nun era verde. Al llegar al otro chau sintióse diferente, les soles ya nun bramaben. ¿Dónde está la mio gente? Y acordóse de la guaja, del so pueblo y del chaval. Y en penose una penasca, ya el nubero en la moya raya. Yeah. Oye, pues ¿será verdad eso de que hay que marchar de aquí para trabajar? ¿O será verdad o será leyenda urbana, como dice el presi? Hombre, yo la verdad, si tengo que escoger, antes de marchar de aquí, quiero más quedarme. Oye, pero si en vez de quedarme aquí en la ciudad, con la ciudad pesta, la verdad, si en vez de quedarme aquí pudiera ir, no sé, pa'l campo, pa'l prau, y coller allí el migadañón, ay, no sé, ponerme a hacer, no sé, a cabruñar, por ejemplo. Dios, como iba a prestarme a mí no marchar de aquí y quedarme aquí, ir por un pueblo y ponerme a cabruñar. Para cabruñar, como digo, a prestar tal hora cabruñando y machaca, pero sin descansar, que eso ya es lo que hay falta pa cabruñar. ¿Qué vos iba a decir yo? Pues que seguís escuchando Anedonia, que seguís escuchando la Radio Cucaracha, aquí, por cierto, esta canción que era así muy rockera, voy a dedicarle yo al pistolero maniego, ese que fue el programa en antes que yo. No sé si estará escuchándolo todavía. Yo un oyente fiel. No sé si será lo único que tengo, pero bueno, me dedico ya esta canción. Y voy a dedicarla también a otro que también me está escuchando. Está ahí José Antonio, que en vez de venir a hacer los capítulos prohibidos, hoy quedó en casa. Pues va bien, oye, pues quedes en casa y quedes como Dios. Y no sé quién más habrá por ahí. No sé si hay nadie más que me escuche. Si hay alguno más, pues que se dé a conocer. Y si no, pues oye, que se jodan. Y a ver, bueno, Davezu, en este programa, lo que faigo de poner así cancioninas que la letra tenga de qué que ver con el tema del que estoy falando. ¿No vos tiréis cuenta? Sí, yo faigo eso. Yo pongo falo de una cosa y pongo una canción que a lo mejor tiene que ver. Hombre, a veces no tiene que ver, a veces no tiene que ver, porque yo aquí básicamente vengo para hacer lo que me peta, no para hacer ninguna cosa y tal, vamos a hacer lo guapo tal, no. Ya vengo aquí a hacer lo que me peta. Y como vengo a hacer lo que me peta, pues voy a poner ahora una canción sencillamente porque me apetece escucharla. No hay ningún otro motivo. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by. Bueno, y yo despídome ya, ¿eh? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si no me toca la lotería, que entonces igual no vengo. Si no me tiro por un puente y me mato, que entonces igual tampoco no vengo. Algo así, según me dé. Pero bueno, si no pasa ninguna de esas cosas, ni en otra que me quite de venir, pues aquí quitaré, haciendo otra vez anedonia. Y ahora dejo vos con los capítulos prohibidos de Corín Tellado, el programa más veterano de esta radio, que está al punto de cumplir los 10 añinos de existencia ininterrumpida, y ahora vais a escucharlo. Y mientras tanto, quedéis aquí con esta cancionina de la cocha propinde. Coño, confundime, primera vez que digo de quién llega la canción. Bueno, no me importa, son unos rapacinos de Chena que son prestosos a mogollón. Venga, lo dicho, hasta la semana que viene. Páiselo bien y portéis bien, si vos peta, y si no vos peta, pues vos portéis vos mal. Son las 11 de la noche.